ground that you walk on, baby. If I could just hold you. Si pudiera abrazarte de nuevo. Gracias. Adelante, Tulsa, Ronnie Jackson. Ahora un receso y después el siguiente concursante. Bien, gracias. Así se hace, Ronnie. Estás en camino a Omaha. No tengo dudas sobre eso. Una cerveza, Air. ¿Y tú vas a querer lo de siempre? Bien. Una copa de Chardonnay para Beth. Dije algo gracioso. No, es decir, ¿gente de tu tipo hace esto a diario? ¿Mi tipo? ¿Cómo dicen que se llama? ¿Karate o qué? No, es karaoke. Un estilo de vida. No, vaya vida. Quiero otro whisky doble. Claro que sí. Un talento como Ronnie gana $1,000 al mes, señor. Aparte de lo que gano al mes en mi otro trabajo. Para un aficionado. No son aficionados. Hoy el premio va a ser $100 al ganador y calificará automáticamente para el Gran Premio de Omaha. Y usted, señor, está viendo al ganador. Oye, por lo que vi esta noche, dudo mucho que lo logres. Bueno, quizá usted quiera participar en nuestro concurso, ¿eh? No traigo el disfraz adecuado. ¿O quizá no tiene voz? Disculpa, amigo. Debes saber que estuve 3 años en el coro de la escuela. ¿Cante? ¿Por $100? Debe ser un chiste. No vale la pena. ¿En serio? Bueno, ¿por qué no lo hacemos más interesante? ¿Cuánto dinero trae en sus bolsillos? De acuerdo. Claro. Será divertido. Veamos. $690. Esto lo cubre. ¿Qué va a cantar? Eso no lo sé. ¿Qué hay? Enséñale el menú. Joe Cocker. Oh, Joe Cocker. Bien, tú eres el banco. Oigan, ¿qué están haciendo? Air guarda el dinero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Seems I got to have a change of scene. Every night I have strangest dream. Imprisoned by the way could I've been left here on my own. Oh, so it seems I got to leave before I start to scream. I do. Oh, someone locked the door and took the key. Hey, you feel it all right? Uh-huh. I'm not feeling too good myself. Uh-huh. Yes, sir. You feel it all right? Uh-huh. I'm not feeling too good myself, no. You took me for one big ride, and even now was it, and I wonder why, that when I think of you, I start myself to cry. Can't just waste my time, I must get by. Gotta stop believing in all your lies. Oh, there's too much to do before I die. Hey, feeling all right. I'm not feeling too good myself, no. Yes, sir. Feeling all right. Feeling all right. No lo siento. Hola. Sí, soy Ricky Dean. ¿Qué? Oh, rayos. Cariño, ¿ocurre algo? ¿Cuándo? Ah, cielos. ¿Dónde? No lo sé. No entiendo. Solo es que... No entiendo. Aguarda un segundo. ¿Dónde estoy? En Tulsa. ¿Hay un vuelo directo a Las Vegas? Sí, claro. Hay salidas continuas. Llegaré hasta mañana en la noche. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Nada. Alguien murió. Por supuesto, no hace tanto frío en Texas en comparación con Montana. Sin embargo, todo es relativo. Va a cambiar. Algunos de los grupos más fríos que hemos tenido en México, como Montana, Colombia, no olvide tampoco que habrá fuertes nevadas en Colombia. Hablamos de 3 centímetros de nieve que es para las bajas. Manténgase en mente si piensa viajar de Aspen hacia Colorado, Denver o hacia el área de Fort Collins. Clima invernal y mucho viento. Podría haber un poco de nieve y el cielo estará nublado. Los vientos empiezan a soplar y eso significa una visión. Discúlpenme todos, mi avión se retrasó. Hizo escala en Atlanta, lo sí, siento mucho. Para eso son los hoteles del aeropuerto. Así es. ¿No es cierto? Sí. ¿Café? Sí, te lo agradezco mucho, sería grandioso. He estado viajando desde el lunes. Se los digo, no tuve tiempo ni de comer maní en el avión. De acuerdo, sé que los hice esperar y debo tomar otro vuelo a las 11, así que iré directo al grano. La gente de desarrollo ama el nivel de crecimiento en esta área. Y la gente de mercadeo está muy emocionada por los bajos costos, la propiedad y los productos colaterales en las áreas de servicios. ¿Es mío? Sí. Ah, gracias. Así que nos gustaría traer a nuestra gente hasta acá a buscar sitios posibles para construcción y hablar de costos y del personal. Necesitaremos ayuda con grupos ambientales, con los comités zonales y los promotores, etcétera, que... ¿Pasa algo malo? No, es solo que... No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Del parque? El parque de diversión es la Villa del Peregrino S.A. Esta reunión es de la Asociación de Avicultores. Oh, cielos. Entonces debo estar en el salón equivocado. Pues, lo lamento, chicos. Tenía tanta prisa que... No te preocupes. Sí. Aún así, gracias. Gracias por el café. No fue gracias. Nada. ¿Alguien sabe dónde está el salón de reuniones de Everglades? ¿Everglades? Estás en Houston. Oh, cielos. Creí que estaba en Orlando. Hola, ¿pidieron un taxi? ¿Por qué siempre te envían a ti? No lo sé. Te diré por qué. Porque nadie más quiere hacerlo. Los criminales que salen no se distinguen por sus propinas. $10, nada más. ¿Qué tanto miras, hijo? Nada, no miro nada. No digas que nada. Sé quién eres y tú me conoces. Es la maestra Gahagan, ¿sí? Cierto. Harriet Gahagan. Tu maravillosa, cuidadosa y cariñosa maestra de tercer grado en la escuela de Chatsworth. Mírame, hijo. Tú eres Billy Hannon. Sí, ese soy yo, maestra. Te recuerdo. Eras uno de los alumnos menos estudiosos. ¿Cómo es que conduces un taxi? En realidad, el taxi me pertenece. Bueno, solo la mitad. ¿Tienes medio taxi? Sí. Vaya. Tal vez Donald Trump se sienta amenazado. ¿Estás ansioso por saber por qué me encerraron? No, en realidad no quiero saber. Fue por robo. Me atraparon en un almacén, traía un poco de pavo ahumado y dos pares de medias entre todas mis cosas. El pavo tenía una de esas, maldición, ¿cómo se llama? Una cosa de metal que activó el detector. ¿Detectores en tiendas de comida? ¿Qué sociedad es esta? Y no quiero pensar en el número de niños que se tragan esas cosas y mueren de asfixia. ¡Qué mundo! Comes pavo y te vas al infierno. Cierto. Sí, supongo que es una situación difícil la de los jubilados. Yo estoy bien. Solo robo para molestar a las personas. ¿Has robado algo, Billy? No, maestra, no. No, no, por supuesto. No eres más que un simple conformista, siempre temeroso de ser atrapado y juzgado. Eras un chico que se inclinaba por lo místico. Ahora recuerdo, quería ser sacerdote. ¿No te graduaste en Loyola? No, no, es solo que no era mi destino. ¿Destino? ¿Qué tontería es esa? Maestra Gahagan, ¿por qué no toma esto? Lo necesita más que yo. Y escúcheme un segundo, ¿de acuerdo? Yo no soy un conformista, no lo soy. Solo trato de lograr algo diferente a la mayoría de las personas. Oh, ¿y de qué se trata? Armonía. Eres gracioso, Billy. Un poco patético, pero muy gracioso. Déjame darte un consejo, padre. El mundo es una coladera y todos vivimos en él. Y entre más pronto lo aceptes, más pronto podrás seguir con tu vida. Hasta luego. No muy a menudo podemos mostrarles una persecución de la policía a través de dos países. Nuestra compañera Cindy Lafuentes tiene la información desde el lugar de los hechos. Hola. Hola. Esta tarde la policía ¿qué de San Diego haces? ¿Qué estás haciendo aquí? Para tener un poco de acción. Ah, terminé temprano hoy. Hay una conferencia sobre meditación esta noche. La policía oye, respondió hoy me pasó la cosa más triste. Fui a la jefatura de policía. Y... oye, ¿la puedo apagar? Difícilmente te escucho. Sí, Billy, yo... Ay, lo lamento, Billy. Yo no sé cómo pasó. No, te juro que no sé cómo pasó. Yo... Billy, yo... ¿Ralph? Cielos, Billy. No, Billy. Billy, por favor, tranquilízate. Billy, no. Eres mi socio. No te vayas. Hola. Hola, Yuli. Cielo. ¿Por qué hablan eso? Hola, Carson. Ya llegué, hijo. Te extrañé. ¡Muere! Creí que estaba en Florida y estaba en Texas. ¿Te imaginas eso? Ahora vuelvo a casa y mis hijos ni siquiera me saludan. Cielo, sería agradable que alguna vez que llegara a casa alguien me saludara con amor. Claro. Sí. Pero solo porque llegaste, no esperes que todos dejemos lo que estamos haciendo para darte toda la atención. Bien. ¿Sabes lo que hice los últimos 18 meses, Candy? ¿Eh? Acumulé más de 300.000 kilómetros de viajero frecuente tratando de vender una imitación de los Piratas del Caribe de Disneylandia a un comité zonal en Shell Island, en Carolina del Sur. Tomé una de las últimas playas vírgenes de la costa este y la convertí en un parquecillo animado con comida rápida. Por no mencionar a las tortugas. ¿Tortugas? Sí. Las malditas tortugas de Shell Island. Los anfibios más antiguos de Norteamérica. Ahora extintas. Gracias a mí. ¿Para qué? Para hacer un tobogán en su lugar de apareamiento. ¿Que ellas no querían el tobogán? Sí. No. Cariño, te importa. Estoy conectada al internet. ¿De acuerdo? ¿A dónde vas? Lo siento, Candy, pero iré por un paquete de cigarrillos. ¡Pero tú no fumas! ¿Qué estás haciendo? Le arreglaba el cabello. Está algo tieso. Le pusieron la lata de fijador. ¿Oíste? Pobre Donna. ¿La conocías bien? Muy bien. ¿Y tú? En realidad, no. Eso creo hubiera sabido de ti. ¿Vives en Las Vegas? Uh-huh. Adivinaré, ¿eres croupier? Oye, amigo. Trabajaba junto a Donna en el espectáculo del Hotel Dunes. Soy lo más cercano a un aristócrata en este lugar. ¿Estás bien? Afligida. Sí, lo percibí en tu aliento. Debiste amarla. Sí. No quería que le diera un aneurisma. Es la única amiga que he tenido. Yo también. Fue hace mucho tiempo. Quizá podrías abrazarme solo un momento. Ah, Don hubiera sido tan feliz de verlos a los dos así. Hola, abuela. No quiero interrumpir si están conociéndose. ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conozco. Es tu padre. ¿Dónde guardaba tu madre la mayonesa? Ella no admitía la mayonesa. ¿No admitía la mayonesa? Tampoco creía en la comida que necesitara de electricidad. Mira, esa soy yo en tercer grado. Es mi fiesta de cumpleaños. Tú me enviaste esto, ¿recuerdas? Sí, creo que sí. Todavía lo tengo. ¿Sabes? No entiendo qué tiene que ver la mayonesa con la electricidad. Se tiene que refrigerar. Nos cortaron la electricidad tantas veces en estos años que eligió comprar con conservadores. Oye, busca debajo del horno. En el cajón hay varias bolsitas con condimentos de comida rápida. Lo compraste en Springfield, Missouri, y me lo enviaste desde el aeropuerto de San Luis. Mira, tiene SM sobre AMI. Sí, ya veo. ¿Aún tienes la otra mitad? No lo sé. Bueno, quizá en algún lugar. Bueno, está bien. Es solo que siempre tuve la esperanza de que pasara de uno a otro en esta familia. Fue el último obsequio que enviaste. Prefiero de la otra mayonesa, pero al menos esta es la de Paul Newman. Me encantaba ver a Paul Newman. Debí alquilar sus películas cientos de veces. Así que, ¿dónde vives, Ricky? En ningún lugar, es decir, estoy viajando todo el tiempo. Vida de gitano. Me encanta. Yo vivía de ese modo cuando era bailarina. Pero cuando el señor Sinatra me consiguió trabajo en el Dunes, las raíces empezaron a brotar. Una dinastía nació. Primero Donna, luego Liv. Oye, ¿no tienes uno? Justo cuando creí que mi vida estaba destrozada. Llegó caído del cielo, ¿verdad, abuela? Claro que sí. Bueno, tengo que irme a trabajar mañana temprano, Kansas City. ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿Se va a ir, abuela? Está bien, cariño. Quizá Liv podría acompañarte a Kansas City. ¿En serio? Bueno. Ay, estoy tan emocionada que debo ir a orinar. ¿A dónde fue? Afuera. Parece que algo está mal en la fosa séptica. ¿Por qué dijiste eso? No esperarás. Escúchame, gusano malnacido. Embarazaste a mi hija como si hubiera sido una cualquiera y después desapareciste sin siquiera mirar atrás. Ahora es tiempo de que pagues. Yo, mira, iba a darles algo para el funeral y... No hablo de dinero, pero lo tomaré. Ahora escúchame. Esa niña no perderá a su madre y a su padre en la misma semana. Oh, vamos, no hablas en serio. Ella tiene una vida, es decir, tiene trabajo, ya es un adulto. Escúchame, Ricky, me importa un bledo si te quedas o te vas, pero no te irás hasta que esa dulce niña vuelva a tener el control de su vida. Es una chica especial. No serás mucho, pero tú y yo somos lo único que tiene. Lo que necesita ahora es un padre. No seas ridícula. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Quisiera una habitación. Por supuesto. Gracias. ¿Podría llenar esto y me permite su tarjeta de crédito? Ah, tengo algo mejor que una tarjeta de crédito. Tengo más de 800.000 kilómetros de viajero frecuente. Había querido usar la promoción de este hotel durante años. Lo siento, señor, pero los cuartos de esa promoción no están disponibles por ahora. ¿Así que no hay habitaciones? Sí, sí hay, pero no tenemos por crédito de millas. Si quiere reservar un cuarto con esa oferta, lo más pronto que habrá uno será en 6 semanas. Pero quiero dormir esta noche. Aceptamos Mastercard o Visa si tiene. Yeah. Won't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fire away. Fire away. Eres una gran cantante. El karaoke es mi vida. ¿Qué es el karaoke? ¿Qué? Amigo, ¿dónde has estado? No sé, en hoteles de aeropuertos. Suburbios. Prisión mental. Bueno, no lo tendrán en prisión, pero sí en todos los bares en los que he estado. Ah, sí, exactamente, ¿qué es? Ay, es una emoción indescriptible, como si fueras una estrella durante 3 minutos. Señorita, ¿cantarías? Es decir, ¿enfrente de las personas? Pues, solía cantar un poco, pero ¿sí? Hace mucho tiempo. Bueno, ¿y qué pasó? No lo sé, creo que preferí los negocios. Bueno, ¿estás en eso en este instante? No, en realidad salí por un paquete de cigarrillos. Sí, ahora no sé dónde estoy en realidad. Estoy en algún lugar en Arizona, ¿verdad? ¿Arizona? ¿No es cierto? ¿Estás loco? ¿Estás en Nuevo México? Ah, muy cerca. Son lo mismo, están uno junto al otro. Bueno, ¿por qué no subes a cantar? No. Sí. No. Vamos, no te hará daño. No lo haré. Claro que no, estaría muy nervioso. ¿En serio? Aguarda. Mira. Toma una de estas. Solo una. Adelante. Hazlo. Son calmantes. Desaparecen tus miedos. Vamos. Trágala. ¡Taffy! Buen chico. Sheila, ¿qué se te ofrece? ¿Me harías un gran favor? Mi amigo está desesperado por cantar. No. Por ti, claro. No, no, no, no, gracias. No, no podría. Ah, no, vamos. No, no, no funcionan. ¡Hazlo! ¿Puedes hacerlo? De acuerdo, ¿qué rayos? De acuerdo, ¿cómo te llamas? ¿Tú? No tengas miedo, sube guarda, aquí. ¿Qué se supone que cantaré? Te pondré una canción. Mira el monitor y canta. Démosle una cálida bienvenida a Todd. Está un poco nervioso. ¡Anímate, anímate! Lo haces muy bien. Lo haces muy bien. Hello, it's me. Hello, it's me. Lo siento. Cantaste antes, lo siento, cariño. Aguarda que cambie el color. Lo haremos de nuevo. Sí. Hello, it's me. I thought about us for a long, long time. Maybe I think too much, but something's wrong. There's something here doesn't last too long. Maybe I shouldn't think of you as mine. Seeing you or seeing anything as much as I do, I take for granted that you're always there. I take for granted that you just don't care. Sometimes I can't help seeing all the way through. Yeah! un encanto, ¿cierto? Sí, lo es. Think of me, you. You know that I'd be with you if I could. I'll come around and see you once in a while. Or if I ever leave the skies and spend the night with you, think I should. Oiga, Linda, ¿me puede ayudar? Oh, no. Gasté mi dinero en ese autobús. ¿Quizá usted puede ayudarme? ¿Hay algún bar con karaoke por aquí? Eso lo ignoro. Sí, supongo que usted no sabe. En fin. ¡Oiga! ¡Dios señorita, lo bendiga y buenas noches! ¡Regrese! ¡Hey, hey, ha, ha! I reckon about you. What I reckon about you. Aquí tienes. Billy, he ido a todos los bares de la ciudad. Guayo. Lo siento tanto, no era mi intención lastimarte. ¿Qué quieres de mí? Oye, tú eres el chico más lindo que he conocido. Eres el primero con quien tuve relaciones después de 10 años de estar con mujeres. Y el sexo fue grandioso. Siempre fuiste tan tierno, tan encantador. Fue casi como estar con una chica. ¿En serio? Hola, ¿cuál es el premio en esta pocilga? ¿Dónde está el anunciador? ¿Anunciador? Oye, estamos hablando. Como sea. Hola. ¿Hay aquí premio en el karaoke o solo lo hacen por diversión? Ay, no, solo por gusto y aficionados. ¡Rayos! Estoy estancada. No, tú no tienes fe ni en ti misma. ¿Crees que me podrías dar una cerveza? ¡No empieces con ese discurso optimista! ¿Quieres? ¡Estoy harta de eso! Tú eres una persona totalmente pura e inocente. Muchos no somos como tú. Yo no lo soy. Salud. Por ti y por Rafa. ¡Uy! ¿Acaso no me estás escuchando? ¡Él es... es repulsivo! ¿Entonces? No lo sé. Creo... creo... que es que me trata como basura. Lo siento. Y... hay otra cosa que debo decirte. A Ralph le preocupa el vehículo. La mitad del vehículo. A Ralph le preocupa la mitad del vehículo. Dijo también que iría con la policía si no le dabas el taxi. Lo dijo en serio, lo dijo al menos 40 veces. Escucha, Arlene, que haga lo que tenga que hacer. Correcto, Billy. Haz lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Yo lamento mucho todo lo que sucedió. En serio. Sí. Espero que algún día encuentres el ángel que buscas. ¿Y tienes un taxi? Solo la mitad de un taxi. ¿Cómo es que solo tienes la mitad de un taxi? Pues así es como un tipo mediocre anda por la vida, ¿no lo sabías? No, yo no soy mediocre. Bien por ti. Así que... estás libre. ¿Libre para qué? Para llevarme. ¿Y a dónde irás? California. No tengo mucho dinero, pero me encantaría ser buena contigo. Muy buena todo el camino hasta el estado del sol. Florida es el estado del sol. Como sea. Necesito ir a California y seré buena contigo. ¿Cómo eres normalmente? De acuerdo, bien. Eso es lo que obtengo por hablar con un mediocre. ¿En qué dirección está la carretera? Como 2 millas al oeste. ¿Qué vas a hacer? Correr. Oye, ¿hacia dónde está el oeste? Exactamente. veces. A pocos kilómetros de aquí está la desviación. Hay una parada. Ahí te dejaré. Agradezco que me trajera hasta acá. Pasará tiempo antes de que alguien se pare. Estás en Utah y eres negro. Y los zapatos que traes no te ayudan. No sé bien a qué se refiere. Son de prisionero. Son los que te dan cuando te dejan libre. Yo mismo usé un par. Estoy seguro. ¿Por qué te encerraron? Un error de juicio. Oye, amigo, esos siempre son errores de juicio. Sí, supongo que sí. Unos dicen que el mundo terminará en llamas, otros que en hielo. ¿Usted qué cree? Bueno, no lo sé. La Guerra Fría ya se terminó. ¿El dinero o la vida? Eres un maldito gusano. Le ofrezco disculpas. En verdad, es solo que lo único que sé hacer es cantar. Adquiere un oficio. Ya lo hice. ¿Es este? Sube. ¿A dónde vas? No sé, pero ¿qué diablos te importa? ¡Sube! Están raros tus ojos. ¿Ingeriste algo? Disculpa. Luces mal. ¿Eres policía? No. De acuerdo, entonces sube o quédate. ¿A dónde vas? Chicago. ¿A dónde vas tú? A ningún lado. Salí a comprar un paquete de cigarrillos. ¿Qué hay en Chicago? Mi madre está en Chicago. Oh. De acuerdo. Allá compraré los cigarrillos. ¡Sube! Atrás hay una hielera. Saca un par de cervezas. ¡Por favor! ¿Sabes? He probado los enfriadores de plástico últimamente. Creí que ayudaban a ahorrar, pero no. Te lo agradezco. ¿No tomarás una? No, gracias. Es contra la ley. Deberías relajarte, amigo. ¿Tú crees? Claro que sí. De hecho, todo este país debería relajarse. Ya ni siquiera parece un país, ¿no? Es una enorme franquicia. McDonald's, Pizza Hut, Wendy's. Hay franquicias de costa a costa. ¿Fue cocaína? Estoy resfriado. ¿Estás intoxicado? Estoy intoxicado de libertad. Mm. Alguien me dio unas pastillas increíbles en un bar anoche. Creo que era el Tucumari. ¿Unas pastillas? Fue un bar de karaoke. Voy a necesitar que conduzcas después. No sé hacerlo. ¿No sabes conducir? No, no sé conducir. Pero, ¿qué extraño? ¿Acaso es hereditario? ¿Qué...? El ambiente. He vivido en cuartos pequeños. Yo también, amigo. Todos de grandes cadenas. ¿Cadenas? Uh-huh. Ramada, Sheraton, Motel Six, cadenas. Ah, las cadenas me son familiares. Bueno, colega, ¿no fue una suerte que nos encontráramos? Hola. ¿Qué haces aquí? Decidí alcanzarte. Tengo la habitación de junto. ¿Solo así? ¿Cómo dice conmigo? Información. Solo llamé a 3 hoteles antes de encontrarte. ¡Wow! ¿Siempre pides la cama más grande? Sí. A mí me encanta este tamaño. Las únicas veces que puedo dormir en una de estas es cuando estoy con las estrellas de los espectáculos. Escucha, Liv... Tom Jones fue el mejor. Me dejó quedarme en su habitación durante todo el mes que estuvo allí. Fue tan encantador. ¿Así que dormiste con Tom Jones? No fue así. No hicimos nada. Ya veo. ¿Pasaste un mes durmiendo en el hotel con Tom Jones y no tuvieron relaciones? No. Bueno, exactamente, ¿qué hiciste con Tom? Solo le hice compañía, como te la voy a hacer a ti. Somos familia. He esperado toda mi vida por pasar tiempo contigo. No estoy hecho para esto. ¿Así como así? Escucha, podríamos hablar después. Debo trabajar. ¿Cantando? Sí, soy cantante. Así me gano la vida. ¿Cantas en un bar karaoke? Sí, hay premios de mucho dinero. ¿Puedo verte cantar? No. ¿Por qué? Porque no lo entenderías. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. ¿Crees que soy tonta? No. Escucharé un solo. Eso es todo. Vaya, vaya. El bello durmiente despertó. ¿Dónde estoy? El Missouri. 6 estados más y seremos libres. Hay un poco de vómito a un costado del auto que parece y huele a guacamole rancio. Te dije que tomaras una aspirina anoche, pero estabas totalmente perdido. Debo ir a casa. Tú no tienes casa, chico, pero debes tener jaqueca. ¿Algo así? Todos los alcohólicos son iguales. Yo no soy un alcohólico, en serio. Lo que tú digas. No soy quien para juzgar. Tengo mis problemas. ¿Detectó algo de interés esta mañana? Te dije que sería buena contigo. Si me llevabas a California, sería buena contigo. Pero estuviste muy distante, como si yo no te gustara ni un poco. Escucha, te dejaré en algún sitio. Te dejaré en la estación de autobuses o quizá en la carretera, en donde tú quieras. Quiero ir a California. No, me refiero aquí, ahora, en un poblado vecino. Debemos pintar el taxi. ¿Qué es lo que te hace creer que pintaré mi automóvil? Debemos pintar el taxi, porque el tipo que se acuesta con tu novia seguramente va a venir por su mitad. En lo que a mí respecta, puede tenerla, pero no antes de llegar a California. Si piensas que te llevaré a California, estás soñando. Bueno, eso es mejor que regresar a suplicarles a esos tontos, ¿o no? Me gusta el color fuchsia. ¿A ti no, Billy? Muy osado. Debo decir que es una conocedora. Es el color que identifica a nuestra firma. ¿Es el especial de $99? Se sabe que la calidad no es barata. Es lo mejor de lo mejor en pintura a cambio del mejor precio. Este color cuesta $180 con impuesto incluido. De acuerdo, aceptamos, ¿cierto, Billy? Sí, aceptamos. Excelente elección. ¿Cómo van a pagar? ¿Efectivo, tarjeta, cheque? Oh, bueno, casi no tenemos dinero por ahora, señor. Pero consideraría un honor y un privilegio tener sexo con usted. Vamos muy rápido. Conduce tú. Ya te dije que no sé. Te enseñaré. No, amigo. Por favor, es fácil. Lo sé. Es solo que no quiero. A tu edad y no sabes conducir. Es ridículo. Ah. Es noche de duetos. ¿Sabes cantar afinado? Lo hago bien. ¿Sí? ¿Me acompañas? No lo sé, es que... Ah, ¿qué tal? Hola. ¿De cuánto es el premio hoy? $50. ¿Cada uno? ¿Dónde crees que estás, en Austin? No, el gran premio será en Omaha este sábado. ¿Cuánto habrá? 5,000. ¿Cinco? Si ganan aquí, califican. Bueno, dame el menú. Gracias. ¿Puedes con esta? Dame tu ternura, por favor. Te lo agradezco mucho. Deberías evitar el usar eso. ¿Quién eres, mi madre? Ven. ¿Cuál es el...? Es el monitor del que te hablé. Ahí aparecen las palabras y cuando cambien de color empiezas cuando a cantar. Cuando cambien de color, bien, canto. No te preocupes. ¿Sabes? No puedo hacerlo, amigo. ¿Por qué? No te preocupes, solo finge que cantas y yo cantaré toda la canción. No, yo no, cantaré en serio, toda la canción. No puedo hacerlo. Oye, es noche de duetos. Vive el momento. Te llevaré hasta el lugar que tú quieras del país si haces esto por mí. Te lo juro. Por favor, no rechaces mi oferta. Por favor, solo párate aquí y yo haré lo demás. Por favor. Oh, she may be weary. And young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, she gets weary. Try a little tenderness. Tenderness. Por favor, ven. No, she's waiting. Just anticipating the things that she'll never possess. No. While she's there waiting. Oh, she's waiting. Dame tu ternura, por favor. Try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental. No, no, no. No, no, no, no. She has her grief and care. Yeah. Oye, ¿los habías visto antes? Correcto. Makes it easier. to bed. Oh, now you won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their only happiness. Yeah, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy, all so easy. All you got to do is try a little tenderness. Try a little tenderness, yeah. Don't tease her, never leave her. Got to try a little tenderness. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. All you gotta do now, you got to squeeze her. Don't tease her, never leave her. Son excelentes. Scott y yo íbamos a intentarlo esta noche, pero después de escucharlos, ni siquiera se hará. Oye, gracias. Soberbio. Excelente, excelente, excelente. ¿Por qué no intentas rebasarlos? ¿Estás loco? No, no, no, no. Hazlo por la izquierda. Por la izquierda, izquierda, izquierda. Siempre izquierda. Siempre se rebasa por la izquierda, Reginald. A menos que solo se pueda por la derecha. Es la regla general del conductor. ¡Qué bien! Ya habías hecho esto antes, ¿no, Reggie? Es grandioso. No querrás perderte esta. Pásalo. No. ¡Pásalo! Por favor. No. ¿Qué? ¡Pásalo, gallina! ¡Ya, ya! ¿Cómo es que alguien que canta así puede ser una gallina? ¡Cállate! ¡Pásalo! ¡Eso! ¡Uh! ¡Así es! Continúa. Continúa de frente, de frente. Eso es. Ay, eres maravilloso, amigo. ¿Es tuya? Oh, Reggie. Oh, estás lleno de sorpresas. Olvídalo todo. Dámela. Ah, ¿y qué haces con esta cosa? No querrás saber. Oh, te equivocas en eso. Dime. No. No habrá más lecciones si no me dices. Bien, no quiero más lecciones. ¿Quieres seguir pidiendo que te lleven el resto de tu vida? Por favor, muéstrame qué haces con ella. Tú no querrás saberlo. ¡Lárgate! Bien. Bien. Oye, no. No, no está bien. Es patético. Cantas como un ángel y no sabes conducir un auto. Eso es lo que está mal con toda la cultura, Reggie. Es por eso que yo, personalmente, destruí el territorio entero de toda una familia de tortugas y todo para construir un tobogán, Reggie. Estás loco. Creo que necesitas dormir. Vamos. ¿Dormirás un poco? Claro. Tienes razón. ¿En serio? ¿En serio? Claro. Vámonos. Tenía tanto miedo. Nena, estuviste fabulosa. Podrías llegar lejos con la asesoría correcta. Dios, ¿de qué estás vestido? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Quería verte cantar. ¿Eso es cierto? ¿Entrarás a nuestro pequeño concurso? No lo sé. ¿Cómo dicen que se llama? ¿Karate o qué? Suena algo estúpido. ¿Ganaría un trago gratis? ¿Quién eres tú? Bueno, él es Buddy. Buddy es el campeón de aquí y siempre gana el primer premio, ¿verdad, Buddy? Bueno, eso es lo que dice. Ah, y él es Clark, el agente de Buddy. ¿Agente? Debe ser grandioso, Buddy. Así es. Buddy es el mejor de la ciudad. Creo que mi chico ganará el premio otra vez. ¿Tu chico? Entiendo. Ustedes son amantes, eso es. ¿Quién es usted? Solo alguien dispuesto a apostarte $1,000, además del premio, a que te supero en el escenario. ¿Qué dices? De acuerdo. No lo hagas, Buddy. Algo no está bien aquí. Buddy, será divertido. Marlene, aquí tenemos a otro concursante. Maldición, Body. Ahora que el cantinero guarde el dinero. Yo lo haré. ¿En serio eres su agente? Número 5. Sube el volumen. My heart is crying, crying. Lord, it drops. My pillows never dry. Lonely teardrops. Come home, come. Oh, oh, oh. Cúbreme. Just say you will, say you will. Say. Eres un maldito estafador, ¿verdad? ¿Sabes lo que hacemos con ellos aquí? Sí, perder. ¿Puedo ayudarlos? Sí, queremos 2 cuartos. Son $79 por cada uno. Ah, no hay problema. Tengo esto. ¿Y esto qué diablos es? Son más de 800.000 kilómetros de viajero frecuente. ¿Y eso? ¿Que ustedes tienen esa promoción? Eso no es cierto. Sí, sí es cierto, porque lo he leído en miles de revistas en los aviones. ¿Y también lo leyó ayer? No, porque ayer no volé, conduje con mi amigo. Es una lástima. Ayer hubiera leído que terminó la oferta. Esta oferta nunca existió en ningún lado, ¿verdad? Ahora que si traen efectivo... ¡Ah, sí, traigo efectivo! Traigo más crédito que una mujer de compras en Nueva York. Tengo acciones, bonos y docenas de líneas de crédito. Pero durante años creí que esa promoción que ustedes anuncian realmente existía. Y ahora resulta que todo es una mentira. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Dámela! Esa promoción es una mentira más que inventan en este país, ¿verdad? Vamos, amigo, baja el arma. Es otro golpe cínico e inesperado para las pobres personas que todavía creemos en las ofertas. La versión de los 90 de la persecución religiosa. ¡Ustedes, amigos, son aterradores! De acuerdo, de acuerdo. Les daré 2 cuartos. Incluso serán de los mejores. ¿En serio? ¿Oíste eso? Dámela. No, no, no, aguarda. Tranquilo, amigo. Claro, sí. Lo que tú digas. Hasta pronto. Adiós. ¿Sí? ¿En serio? Gracias. Gracias. La suite será de ejecutivos. Adivinaré. ¿Quieres dormir en una cama o no? ¿Qué? No te entiendo. No tienes que entenderme, solo hago un trueque. No, no, eso no es un trueque. Solo te estás humillando. Solo te estás denigrando porque no soportas la posibilidad de fracasar. Tú eres la perdedora, ¿lo sabías? Eres una conformista. Oye, ¿qué se siente querer ser la conciencia de otros? ¿No es un tanto aburrido? ¿Y tú qué? ¿Tratando de seducir todo el tiempo? Escucha, fracasado, no tienes a dónde ir y nada por qué volver. Solo eres una pobre alma llevando una vida desesperada. Yo seré lo único maravilloso que te haya pasado en la vida y te masturbarás en mi memoria en tu maldito lecho de muerte. Si yo fuera tú, me calmaría y disfrutaría el viaje. ¿Cómo te hiciste así? Esto no es Kmart, amigo. Toma lo que buscas y lárgate. ¿Me oíste? Ajá. Siempre he vivido de las ventas y ser grosero con el cliente es contraproducente, ¿sabías? ¡Se acabó! ¡Lárgate! ¡Santo cielo! Dame el arma. Vamos, amigo. ¿Por qué? Dámela. No. ¡Miserable! ¡Cierra la boca! Oh. ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Dámela! ¡Abajo! Reginald, ¿estás enojado conmigo? Estás muy mal, amigo. Tienes que dormir. No. Estás tan equivocado, hermano. Nunca había estado mejor en toda mi vida. Estás enojado porque conozco tu secreto. ¿Qué sería cuál? El poder de la vida y la muerte. ¡Bam, bam, bam! ¡Soy John Wayne! Es una viable alternativa al mundo de las ventas. ¿Qué? Conozco esa mirada. Es la mirada de desdén de Candy Woods, ¿cierto? No lo sé. No la conozco. ¿No? Aquí está. Aquí está. Candy Woods. Se especializa en cubrir todo con plástico. ¿Son tus hijos? Julie Carson. Es muy linda. ¿Eso crees? Debo ir al baño. Bien. No. Quédate aquí. Bueno. ¿Cuál es la resaca de asesinar? No, me rindo. La condena. ¿Hola? ¿Señora de Todd Woods? Sí. ¿Qué tan pronto podría llegar a Omaha, Nebraska, señora Woods? Love you don't feel when you're holding me. Morning will come and I'll do what's right. Just give me till then to give up this fight. And I will give up this fight. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I feel power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me if you don't. Claro, hay un ganador. El gran premio de los $500 de esta noche, damas y caballeros, es para Susie Loomis. Como si tuviera que decirlo. Susie, calificaste para concursar en Omaha el sábado en la noche por los $5,000. Aquí tienes. Felicidades. Gracias. Aplausos para Susie Loomis, damas y caballeros. Estuviste grandioso. Lo hice bien, ¿eh? Excelente, nena. No olvides nuestro acuerdo. Un trato es un trato. Nena, nena, oiga. Déjala en paz. ¿Entendido? Bien. Señor y señora Dean. Señor y señorita. Venimos al concurso. La reservación fue para una o dos habitaciones. Para dos. Juntas, si es posible. Eso se puede arreglar. Genial. Te inscribiré. No te preocupes, no arruinaré tu imagen. ¿Qué es esto? El fin del camino. ¿Tienen karaoke? Sí, así es. Este hotel tiene la promoción de las millas. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué te parece? Claro. Está bien. ¿Ya viste el lugar? Es igual a los demás. Sí, supongo que sí. Hola. Hola. Ah, oh, lo lamento. No aceptamos esto por ahora. Pero aceptamos todas las tarjetas de crédito. Oye. ¿Sí? Consigue una habitación como todos. Oh, ¿qué creías? Eres gracioso. ¿Lo soy? ¿Por qué? Porque te pongo nervioso. No es cierto. Actúas como tal. Quería ser bailarina, ¿sabías eso? Ay, pero Donna siempre estuvo empeñada en que trabajáramos las dos juntas. Ella nunca lo dijo, pero yo lo sé. ¿Siempre te refieres a tu madre por su nombre? Desde que empezamos a trabajar me dijo que si le decía mamá, la hacía sentirse mayor. Solía hablar mucho de ti, ¿lo sabías? ¿Tú la extrañaste? No lo sé, eso supongo. Bueno, ella no cantaba muy bien, pero me encantaba cuando lo hacía y siempre cantaba la misma canción una y otra vez como disco rayado. Y ¿sabes cuál era? You're gonna fly away, glad you're going my way. I love you when we're cruising together. Smokey Robinson. ¿La conoces? Claro, era una de sus favoritas. Music is played for love. Cruising is made for love. ¿Por qué fuiste al funeral de Donna? Escucha, no quisiera hablar de esto. Es decir, estamos dándole vueltas al asunto. ¿A qué te refieres? Tienes ese sueño infantil de que siempre estaremos juntos. Es una fantasía solamente. Es decir, yo no soy así. Lo lamento. Estás tan ocupado rechazando a la gente y tratando de ser alguien que no eres, que cuando al fin algo real llega a tu vida, no sabes qué hacer. Aquí estoy. Yo estoy viva. Soy tu hija, quieras o no quieras hacerte responsable por eso. Es un hecho. Dime, ¿qué clase de persona desconocería a su propio hijo? Te estoy pidiendo la luna, papá. Te estoy pidiendo tu mano para tocarla. Y ni eso puedes hacer. ¿Y tú sientes lástima por mí? Yo siento lástima por ti. ¿Todd? Cielos. ¿Qué estás haciendo? Habla con tu esposa, no conmigo. No, quiero hablar contigo. ¿Qué diablos crees que estás Trato haciendo? Trato de salvarte la vida. Te amo, amigo. ¿Acaso eres gay? ¿Eso es lo que pasa? No, señora Woods, no es eso. Su esposo ha sido muy amable conmigo, pero quiere tomar un camino que... es verdad, un camino. Por primera vez en mi vida es un camino real. No es el camino de siempre lleno de mentiras y falsedades. Es un camino real con un significado real de la verdad. ¿Sabes? Un día calculé en mi mente... ¿cuál era la posibilidad de alquilar el mismo auto dos veces en toda una vida de viajes de negocios? ¿Y sabes qué resultó? ¿Tú puedes imaginar cuántos recuerdos vívidos tengo de estar en el mismo horrible automóvil blanco que alquilé a los de Álamo en el área de Dallas-Fort Worth yo solo? No, Todd. ¿Te sorprenderías? Obviamente no es algo que mi familia pueda comprender jamás. No sé lo que está pasando, Todd. Pero tengo miedo. No tenga miedo, señora Woods. Nada pasará que pueda lastimarla. Si él se detiene ahora. ¿Detiene qué? ¿Eh? ¿Quién es usted? Un amigo. Ya veo. Su esposo cometió un error de juicio. Me encantaría cargar con toda la culpa. ¿Pero por qué? Todd, ¿qué está ocurriendo? Estoy realmente confundida Y no comprendo por qué te pedí que yo... Digo que recuperemos el país de los McDonald's y de las Pizzas Hut y de los Wendy's. Digo que destrocemos esas franquicias y recobremos el contacto con nuestro ser interno. Dios, Tom, no. Tranquilízate. ¿Qué? Tranquilo. Debo irme. ¿Por qué? Acabas de llegar. ¿Acaso dije algo que te ofendiera? Te volviste loco. Solo estoy harto del sueño americano. ¡Hola a todos! ¿Están listos para este gran suceso? Bienvenidos a Omaha, Nebraska. Ya calificaron para cantar esta noche. Vienen de todos los estados de la nación y el ganador se llevará a casa $5,000. ¿Están emocionados? Yo sí lo estoy. Esta será una noche maravillosa, así que empiece el concurso. ¡Woo! Across the street to a house and she opened the door. She stood there laughing. ¿Eres concursante? Sí, Ricky Dean. Mi hija me inscribió. Sí, aquí estás. Te llamaré en 20 minutos, ¿de acuerdo? ¿Usarás tu propio CD? No esta noche. ¿Puedo ver el menú? Claro. Aquí está. Gracias. Lo siento. Está bien. Love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night. Oye. Hola. Hola. Nos topamos en el vestíbulo. Lo sé. Pasó un ángel. No escuché. Mi madre solía decir que cuando todos dejan de hablar, un ángel acaba de pasar. ¿Vas a cantar? ¿Yo? No, podría hacerlo. Mira, todo el mundo puede cantar, pero yo no lo hago bien. Ah, vamos, está siendo modesto. Y ahora la siguiente concursante. ¿Están todos listos para escuchar cantar a la señorita Susie Loomis? ¿Susie Loomis? ¿No? ¿Susie Loomis? ¿A la una? ¿Susie Loomis a las dos? ¿No? ¿Puedo volver en un minuto? Susie, tendrás tu oportunidad más tarde. Sí. Mientras tanto, recorreremos la lista. Muchas gracias. ¿Están listos? Sí, de acuerdo. Llamemos a Tonya y a Hubby Casper. Susie, ya te llamaron. ¿Te encuentras bien? ¿Tú qué crees? ¿Qué tiene? Estoy aterrada. Tenías razón, ¿sabes? Soy una perdedora. Era muy tonta para notarlo. ¿Contento? Ahora vete y déjame morir en paz, por favor. Yo quería ser sacerdote. Lo digo en serio. La sotana, el collarín y todo eso. Estuve a punto de graduarme del seminario. No sé qué pasó. No. Desde que era niño creí que mi vida tenía un enorme propósito. ¿Sabes? Que mi vocación era ayudar a las personas. ¡Qué tontería! ¡Tontería! Mi maestra dice que el mundo es una coladera y vivimos en ella. ¡Vaya, qué lección! Pero escucha, siempre voy a creer que el mundo es maravilloso y que las personas son decentes. Y si eso me impide encajar en él, entonces prefiero ir por la vida como un completo retrasado mental antes que tener que aceptar la realidad miserable de alguien más. ¿Me entiendes? ¿Quisieras levantarme? Sí. ¿Dónde crees que piensen que pondremos el televisor si no estuviera atornillado al mueble? Pues no lo sé. Luz es grandioso. Bien. Sí. Porque quiero ganar los 5,000. Yo también. No creo que puedas hacerlo. ¿De qué estás hablando? ¿No estarías aquí de no haber hecho el dueto? Es una noche hermosa. Mira, yo lamento mucho todo lo que pasó. Él no debió dispararnos, eso fue estúpido. Sí, cometió un error de juicio. Sí. Igual tú. Tu esposa parece alguien decente. Sí, también me engañó. No, aguarda. Por favor, es suficiente. Trato de evitar que desperdicies tu vida. ¿Por qué? Ya dejé de vivir en la prisión de clase media. No sabes nada sobre vivir en prisión. Seré bueno, lo prometo. Bajemos de una vez. Nunca conocí a alguien como tú. ¿De acuerdo, Omaha? ¿Todos se están divirtiendo? ¿Sí? De acuerdo. Esta vez la encontramos, así que tratemos de nuevo. Ahora démosle un cálido aplauso más a Susy Loomis. Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Busquen allá arriba. Sí, señor, deprisa. Sweet dreams are made of things. Who am I to disagree? I traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. llevaba. ¿Soy una buena persona? Sí, lo creo. Debo serlo. Deseo muchas cosas. Igual que todos, Todd. ¿Qué es lo que deseas tú? Todas las cosas que no hice cuando tuve la oportunidad. Damas y caballeros, con su permiso, quisiera presentar a mi hija Liv. Baby, let's cruise. Don't be confused. The way is clear. And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand, baby. Yes, so let the music take your mind. And you will find you're gonna fly away, that you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is playing for love. Cruising. ¿Estarás bien si te dejo un momento? Cerveza, por favor. Dress cut down to there, she would merengue and do the tried to be a star. Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? Les aseguro que será difícil elegir a un ganador hoy. Nuestro siguiente concursante será el señor Reggie Kane. ¿Qué canción quiere cantar esta noche, señor Kane? Cantaré con mi propia música. Esta canción es para un amigo mío. Me enseñó a conducir. If I leave here tomorrow, would you still remember me? For I must be traveling on now, 'cause there's too many places I've got to see. For if I stay here with you now, things just couldn't be the same, 'cause I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. Oh, and this bird you cannot change. Lord knows I can change. Lord. Dicen que la sociedad ha perdido delicadeza. Dios mío, amigo. Ve con tu esposa. Thank you. ¿Puedo sentarme? Por favor. Creí que tendrías hambre. Te compré otra cosa. No volveré a ser lo que era. Ahora soy diferente. Canto. Lamento lo de tu amigo. Debió haberte importado mucho. Sé que no te he dicho esto hace tiempo, pero en verdad te amo. She may be weary, and young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. When she gets weary, try a little tenderness. Hola. Hola. ¿Cómo estás? No puedo creer lo que pasó anoche. Lo sé, dijeron que era un fugitivo de la justicia. Buenos días. Ya pagué. No puedo creerlo, ¿sabes? Se veía tan dulce y cantó tan hermoso. Sí. Nunca había escuchado a alguien cantar así. ¿Es tuyo? Sí. Qué linda pintura. Gracias. Aquí estás. Hola, ¿lista para irnos? A conquistar el destino. California, ahí te voy. ¿Te pasa algo, linda? No, estoy triste. Sí, lo sé. Bueno, por si les interesa, habrá $2,000 de premio en Sparks, Nevada. ¿Nevada? ¿Nevada está cerca de California? Nos queda en ruta, ¿tú qué dices? ¿Cómo negarme? Fue muy agradable conocerlos. Oigan, ¿quieren compartir nuestro taxi? ¿Por qué no? Ya sé la respuesta a esto, pero lo preguntaré de todos modos. Como quiera. Tengo 800.000 kilómetros de viajero frecuente, que realmente nunca he podido usar. ¿Por casualidad ustedes aceptan eso para los viajes? Por supuesto que sí. Dicen que la sociedad ha perdido delicadeza. Each day through my window, I watch him as he passes by. All so easy, all so easy. All you got to